mires por el camino que el destino siempre alcanza. No mires por el espejo que la muerte siempre atrapa. No te dejes convencer por los muertos que regresan. No te dejes envolver, sé bueno y escucha bien. Al infierno.